Hola Metalheads, bienvenidos a la cita semanal de Horns Up. Estamos de enhorabuena. Horns Up pasa a formar parte de la parrilla y de la familia de Asalto Mata Radio Rock. Así que un fuerte saludo a todos los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Horns Up se emitirá todos los jueves a las 4 de la tarde. Por supuesto, también saludamos a nuestros hermanos de Rock FM Costa Rica, que también nos emiten los miércoles a las 10 de la noche. Y por último, también quiero mandar un fuerte abrazo a mis compañeros de Radio Free Rock, que vaya equipazo hay ahí, madre mía, que también sonamos los martes a las 10 de la noche. Eso quiere decir que algo bueno se está haciendo desde Horns Up. Y os aseguramos, es más, os damos nuestra palabra, que aprendemos de todos los compañeros que vamos conociendo para que Horns Up sea cada vez más atractivo. Otra cosa, que me ha hecho mucha gracia. Me han definido, como el scouting del metal. Siguiendo el símil futbolístico, buscamos y analizamos las novedades semanales en casi toda la industria musical referente al género que nos gusta. Por lo tanto, aceptamos el apelativo de Scouting del Metal. Es, creo que, ideal, además. Me ha hecho mucha gracia, gracias. Podéis tener más información en horsap.es y seguirnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, etc. Gracias a todos. A ti como oyente, que eres el principal protagonista. A los grupos que se ponen en contacto con nosotros, a las distribuidoras y promotoras y, por supuesto, a todos mis compañeros de radio y podcasters que hacen realidad nuestro sueño y por la ayuda, además, que nos prestáis. Muchas gracias desde Horns Up. Y vamos a empezar el programa número 26 ya y el cuarto dedicado al mes de junio. Y comenzamos con la banda letona Bloody Hills, y otro prelanzamiento que ponemos del que será su largo llamado Ignite the Sky. Verá la luz el 10 de julio. Escuchamos Farewell to Yesterday. Yeah. algo que está siendo habitual. Esta semana, a través del sello Frontiers Music, me engañaron publicando lo que yo pensaba que era lo nuevo de Allen y Lande. Y no, es de la colaboración de ambos en el largo de Revenge de 2007. Casi nada. No sé por qué hacen esto realmente y nos hacen pensar que es algo nuevo. Pero joder, es que es una pasada. Y sé que para muchos será todo un descubrimiento. Escuchamos el tema Master of Sorrow, Allen y Lande. Knowing that I want no more. When the snow was falling, I could see your footprints right outside my window. You were watching all night long, standing there in the shadow. Bring my name in your spell. Won't fall again, I won't be fooled. This time my heart is strong. You are standing right before the master of sorrow. I won't feel again, so far no more. This time my heart is cold. You are for anything. You won't get that close now. I'm protected from your lies, knowing what you will bring me. Esta semana por fin vio la luz el nuevo trabajo de los alemanes Beyond the Black, llamado Horizons. Acompañan la publicación del estreno con el tema Human. Every time I wake up, I'm someone new. In the end, I don't feel like I'm deciding. Nothing more than a blank space coming through. I can see that the way ahead is burning, and I see that there is no turning back. Straight ahead through the flames we go together. Live today, cause tomorrow. Questions without answers. I get by, but I can't say that I'm sane. In the end, we're bound to meet the maker, and we got no one else but him to blame. I can see that this road leads to a dead end. To run and finish first. Straight ahead, don't think twice, we'll go together. Live today and forget how much it hurts. We're born to die. haciendo honor al término scouting del metal, investigando, llegamos hasta Toronto, Canadá, y nos encontramos con el debut de la banda Tense Machine. Sí que es verdad que vienen de otras bandas, pero como digo, debutan con el largo Echoes, publicado este mayo pasado, y esta semana nos presentan Best Mistake. Y de Toronto a Vancouver, seguimos en Canadá, esta vez con lo nuevo de Unleashed the Archers. Abyss es el primer tema de prelanzamiento del nuevo largo, que se llamará igual que este tema que os presentamos, Abyss. Será publicado el próximo 21 de agosto. Nos vamos con la banda de metalcore parisina Novelist. Esta semana nos han sorprendido con un single de corte lento llamado After the Rain, versión de su tema del álbum de este mismo año, C'est la vie, Rain. It's coming. La banda de origen sudafricano Seeder nos adelantan con un tema de prelanzamiento llamado Dangerous, lo que será su próximo trabajo, que tendrá por nombre en latín Si vis pacem, para bellum. O dicho en español, si quieres paz, prepárate para la guerra. So take them off, the blinders that cover your eyes. Don't break new ground, just follow. Tras el proyecto del año pasado de Such a Pets, Sings of Wings, esta semana nos sorprenden con un single llamado Under Fire. Such a, aparte de ser un excelente músico y productor, comentaros que es el guitarrista de Avantasia. Y en este proyecto, con nombre además pretencioso, Such a Pets Master of Ceremony, se junta con la increíble vocalista Adrienne Cowan, también de Avantasia, al igual que el batería y el bajista. Al final es la formación rítmica de Avantasia sin Tobias Sammet. Escuchamos Under Fire. Never on the chance and the time to clear it out. We're ser scouting del metal. Perdonad, es que me hizo mucha gracia. A veces es complicado sacar información, como es el caso de la banda finesa Silver Bullet. La semana pasada me encontré con este fantástico tema llamado Forever Lost, extraído de su segundo largo de hace un año ya, pero se publica esta semana el vídeo de este tema. Power melódico con una base de riffs potentes. A ver qué os parece. Estamos en la parte más clásica del programa, y digo clásica por el estilo, para los metaleros más puristas, pero eso sí, son novedades, ya que el 29 de mayo ya se publicó al completo el nuevo largo de los alemanes Gravedigger, llamado Fields of Blood. Aquí hemos puesto ya varios temas. El último sencillo, y es el tema que os proponemos, se llama Barbarian. mientras esperamos hasta el próximo 24 de julio para la publicación del Metal Commando, el último trabajo de la banda alemana Primal Fear, estrenan segundo single llamado I Am Alive. Muy bueno. El próximo 28 de agosto se espera lo nuevo de la banda australiana Vanishing Point, del que si no me equivoco será su sexto álbum, mientras nos adelantan el primer sencillo llamado como el nombre del disco, Dead Elysium. y de verdad que ya no sé qué decir de lo nuevo de Lamb of God, solo que por fin está disponible y enterito para su escucha. Kirk Hammett, en el Instagram de la banda de Lamb of God, les dejaba este mensaje: este álbum es realmente grande, lo suscribo, de lo mejor de 2020, escuchamos Gears. Suiza de thrash metal llamada Poltergeist, dando guerra desde 1987. Tema de prelanzamiento, el segundo que sacan antes de la publicación de su nuevo trabajo llamado Feeder of Truth. Será el décimo largo de la banda. Escuchamos The Attention Trap. Fight! Nos vamos a Brooklyn, Nueva York, con el grupo de, por lo menos para mí, metal alternativo Sun and Flesh. Han trabajado con el productor Dan Cornett, conocido por producir música con Breaking Benjamin, Paramore, Papa Roach y more. El tema escogido es Bored, último single de la banda, Sun and Flesh. Y vamos a saludar a Adri de Metal Scala y que nos cuente algo de este grupo que me hizo llegar y, joder, de verdad, en algunos momentos, y por supuesto siempre salvando las distancias, este grupo me recordaba, o por lo menos el vocalista, a Phil Anselmo. Así que Adri, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de Head Felim? ¿Y qué pasa con esta semana? ¿Que no hay novedades en este país o qué ha pasado? Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes de Horsat. Encantado de estar aquí otra vez, semana más con vosotros. Y es verdad, como bien dices, esta semana está un poquito, podemos decir, flojilla, pero bueno, tenemos muy buenas noticias, que vemos a los grupos que se han podido ya juntar, que vemos que están bien, que están grabando nuevos temas, nuevos discos, ensayando, vemos que ya hay mucho movimiento y nada, no, que esto, esta semana se siente un poco flojeta, pero no, esto es pasajero porque vamos a traer otra vez cremita de la buena, pero escuchar, chicos, tranquilos, que no venimos de vacío, que no, que es que no podemos venir de vacío nunca, porque es que tenemos que animar este cotarro aún más, porque este tío que tenemos ahí, el señor Juanmita, nos pone unos pedazos de temas, y es que nosotros tenemos que estar a la altura de estos tíos, porque son una puta pasada, y para eso... Se nos viene, atentos, que vienen los brutales Hellheading desde Madrid. Este quinteto capitaneado en la punta de la lanza del grupo por el señor Cyrus a la voz, con Mario Pachón y Adrián Galicia a las guitarras, Jimmy Cuenca al bajo y David Diez a la batería. Si no los conocéis, este grupo, os lo vuelvo a repetir, ellos son Hellheading desde Madrid. Tenemos un mensaje además de la banda para todos vosotros. Hola, buenos días, mi nombre es Mario, soy guitarrista de Hellheading de España y bueno, pues queríamos mandar un saludo muy fuerte a Hornsap y a Juanma por el apoyo que nos estáis ofreciendo. Este tema que vais a escuchar es One Splotch, que es la apertura, el primer tema como tal de nuestro primer lanzamiento en Fandos. Es un corte con tintes progresivos, tiene partes melódicas, partes oscuras, ambientales, y bueno, es un poco el compendio de lo que es nuestro disco y el estilo de esta banda. Biggest esto que comienza, con este teclado como si esto fuera Stranger Things, es la banda de metalcore de Michigan, Hollow Front. Ya pusimos un temazo en el programa número 21, el dedicado a la cuarta semana de mayo. Esta semana publican su segundo álbum llamado Loose Threads, acompañando este single llamado Afflicted. Seguimos con metalcore, esta vez desde el norte de California, con la banda Kingdom of Giants. Esta semana publican el tema Sink, relanzamiento del que será su cuarto álbum llamado Passenger, disponible el próximo 16 de octubre. Podcast 19, segunda semana de mayo, decíamos que el tema de este grupo suizo de hardcore, Insanity, que proponíamos en su día, era uno de los mejores de aquel programa. Ahora nos presentan el tema Save Me, de su último trabajo publicado a finales de diciembre, el Money Fest. Así que vamos a escuchar Save Me. trabajo de scouting del metal hace que nos encontremos cosas curiosas como el grupo que os presentamos ahora, Neutronic. La etiqueta de la banda pone... ya sabéis que me pone de muy mala hostia tanta etiqueta. Así que, como decía, la etiqueta de Neutronic es música electrónica. Pues queridos oyentes, a mí esto no me lo parece. A caballo entre Nashville e Inglaterra, escuchamos este Empathy de Neutronic. Ya me contáis. Estamos, como habéis notado, en la parte más comercial del programa. Escuchamos ahora a Point North trío de Los Ángeles, California, y este tema llamado Brand New Vision, nombre que también da título a su segundo álbum, que saldrá a finales de agosto. Dadme vuestra opinión, de verdad que tengo curiosidad. Recibimos un email, os lo recordamos, info@honsapp.es, por parte del grupo Nosfilia. Lo que hice fue preguntar a nuestro experto en el tema nacional, Adri de Metal Scala. Como bien nos comentas, Juanma, os vamos a presentar un poquito más a la banda, os vamos a desgranar a este pedazo de banda que nos viene desde Plasencia. Ellos son Nosfilia, este quinteto formado por Nayara a la voz, junto a Alejandro Dávila y José Luis Campo a las guitarras, Álvaro Iglesias al bajo y Chasca a la batería. Nos traen esta delicia, esta maravilla de tema titulado Carne de Cañón. Alex de Nosfilia nos manda un saludo. Hola a todos, soy Alex de Nosfilia y aquí os presentamos el tema Carne de Cañón de nuestro nuevo disco Tierra de Nadie. Queremos también mandar un abrazo muy grande a todos los oyentes de Horns Up. Un saludo para todos. Esperanza de encontrar una oportunidad. Dejé mi tierra bajo amenaza de convertirme en un muerto más. Percibo el frío de sus miradas que ya me juzgan antes de empezar. Me atrapa el miedo que da la distancia. Me aterroriza no ver el final. portada de Horns Up para unos desconocidos, de momento. El mejor tema, en mi opinión, y por supuesto todos los cortes que ponemos en Horns Up son cuidadosamente seleccionados. La banda en cuestión, T-Tracks. ¿De dónde? De Atlanta. ¿Qué tocan? Ya estamos con las etiquetas. Yo diría entre metal alternativo y new metal. ¿Por qué le damos la portada de esta semana? Porque me apuesto con todos vosotros que este grupo va a dar que hablar. ¿Apostamos? El tema I'm Not Right, single recientemente publicado. Las apuestas en los comentarios de iVoox, por favor. Y entramos en la parte más oscura del programa con el grupo Fires in the Distance, Death y Doom desde Connecticut. Escuchamos Decline, prelanzamiento del que será un EP de 6 temas que tendrá por nombre Echoes from Deep November, previsto para septiembre. We'll be right back. desde Münster, Alemania, terminamos el programa con la banda de Death Nihaira, séptimo largo que llevará el mismo nombre que el tema que os proponemos para cerrar el podcast de hoy, Deathless. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.